Fin de espacio publicitario. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina, una central de trabajadores que pelea y lucha en la calle y en los escritorios para defender los derechos de los trabajadores, lo que significa los derechos de la sociedad en general. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases, una agrupación que coincide plenamente con los principios fundacionales de la CTA. El día de hoy estamos con la ausencia del maestro de la provincia de Misiones, que es Ricardo Borsini. Tuvo unos asuntos personales que atender, y hoy me encuentro solo conduciendo este programa. Vamos a ver cómo la remamos. Después recibiremos opiniones acerca de cómo salió el programa, sin la presencia de Ricardo Borsini. Hoy estoy con un invitado muy especial, un estudiante universitario, Jorge. Muy buenos días, Jorge. ¿Tu apellido? Almada. Jorge Almada, sí. Bien. Jorge, ¿cuál es tu situación? ¿Vos sos militante de una agrupación estudiantil? Sí, soy militante de la agrupación estudiantil Muro, de Humanidades. ¿Muro? Sí. ¿Muro son siglas de algún...? Sí, sí, es Movimiento Universitario para la Resistencia Organizada. Resistencia, Muro. Sí. Movimiento Universitario para la Resistencia Organizada. Sí. Jorge nos va a estar hablando el día de hoy sobre las actividades que vienen llevando adelante desde el sector estudiantil, desde la... Vos sos estudiante de la Universidad Nacional de Misiones. Sí, sí, estudio Antropología Social en la Universidad Nacional de Misiones. Ah, bien. ¿Y cómo va el estudio? Y bien, tengo que defender mi tesis ahora dentro de poco. Ah, ¿ya te estás recibiendo? Sí, me estoy recibiendo. Sí. Felicitaciones. Sí, sí. ¿La militancia te deja estudiar? Sí, un poco... Muchas veces se dice que el militante universitario no puede estudiar, pero... Creo que uno organizándose puede llevar las dos cosas, hacer las dos cosas. De hecho, me voy a recibir, así que es posible. Creo que, de hecho, hasta es bueno estudiar para un militante estudiantil, ¿no? Bien, bien. Qué bueno que los jóvenes estén organizados para tratar temas que tienen que ver con su futura profesión, ¿no es cierto? Muy bien. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, 03752. 1581-2669. Las líneas fijas de comunicación acá en la radio en FM Universidad es característica también de Posada, 03752 432-332 y 430-342. También recordemos que este programa está siendo grabado en este momento y después lo pueden escuchar en diferido en la página oficial de la agrupación Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar. Repito, www.coamisiones.com.ar. Y también nos pueden encontrar en el Facebook, una herramienta que últimamente se está convirtiendo en una importante herramienta de comunicación y debate, que es el Facebook. Ahí ponen en el buscador Compromiso con las Bases y enseguida nos están encontrando. Tenemos efemérides del día de hoy. El día de hoy en particular, hoy es el día, para los que no lo saben, Día Nacional del Recolector de Residuos, había sido. Así que los muchachos que cumplen esa importante labor, que es de recoger los residuos que todos los días estamos produciendo en cantidades importantísimas en la ciudad y en todo el mundo, ¿no es cierto? Así que un saludo grande para esa noble profesión que es la recolección de basura. Vamos a repasar las efemérides de la semana. El 26 de septiembre fue el Día del Empleado de Comercio. El 27 de septiembre fue el Día Mundial del Turismo, una actividad que va a tener un importante, ya tiene un importante desarrollo acá en la provincia de Misiones. El 28 de septiembre es el Día del Rector. El 28 de septiembre también fue el Día Nacional del Productor de Seguros. El 29 de septiembre es el Día del Inventor, así que todos podemos festejar nuestro día el 29 de septiembre. El 29 de septiembre también fue el Día del Diplomático. También es el día de todo el 29 de septiembre. El 30 de septiembre es el Día Internacional del Traductor. El 1 de octubre es Día del Mar y la Riqueza Pesquera. Y también el 1 de octubre es el Día del Vendedor. Y hoy decíamos es el Día Internacional, el Día Nacional del Recolector de Residuos y también el Día del Trabajador de Edificios. Vale decir que es el Día del Portero de los Edificios, ¿no es cierto? Diego ya quieren los controles técnicos. Buen día, Diego. ¿Cómo estás? ¿Hay día del controlador, del operador técnico? Después nos pasas el dato cuando, para no olvidarte. Así te traemos un... ¿Qué tomás? ¿Gaseosa? ¿Una gaseosa tomamos? Sí. Bien. Muy bien. Estos son más o menos la presentación de las efemérides de la semana. Las noticias que podemos repasar el día de hoy. En esta semana que pasó se realizó el Congreso Pedagógico en la provincia de Misiones, el segundo congreso que se realiza en la provincia de Misiones, donde se intentó debatir una futura ley de educación en la provincia de Misiones, pero lamentablemente el espacio para el debate fue muy, muy poco, no se puede decir que se llegaron a conclusiones que pueden avalar una futura ley. Lo que sí hubo mucho circo político, muchas disertaciones de política partidaria, cosa que por ahí no conformó a todos los presentes. Otra noticia que tiene que ver con el sector educativo, DASO, el presidente del Consejo General de Educación, reconoció públicamente que hay irregularidades en el Consejo General de Educación, cosa que, digamos, no hacía falta aclarar tal cosa. Desde hace años que se vienen denunciando estas cosas, el que no lo quería ver ya pasaba por cada persona. Desde ATE también tenemos noticias. En el día de ayer se realizó una reunión acá en Posadas y en distintos puntos del país tendientes a discutir sobre la problemática de afiliados a ATE que durante la dictadura militar perdieron su fuente laboral y durante años muchos estuvieron sin la posibilidad de trabajar, cosa que les afectó, por supuesto, en su vida laboral. Y están discutiendo los compañeros a ver cuál es la forma más eficaz para reclamar esos años de labor que han perdido muchos compañeros en toda la República Argentina. Y trataremos de desarrollar un poco acá con la ayuda de Jorge todo lo que tiene que ver con, desde el sector estudiantil al menos, su opinión sobre alguna futura ley de educación en la provincia. ¿Se estuvieron realizando clases públicas en la UNAM? ¿Es así, Jorge? Sí. Hace pocas semanas se organizó una clase pública frente a la Facultad de Humanidades, en la entrada, ¿no? Ahí en la calle Tucumán. Y bueno, estuvieron disertando algunos docentes, trabajadores también acá de la central, de la CTA. Y bueno, estuvimos participando estudiantes y debatiendo un poco, bueno, de qué se trataba la ley. ¿Y qué postura podríamos tener, no? El sector estudiantil muy preocupado por lo que va a ser el día de mañana en la ley de educación, que va a afectar todas a todos los egresados de las diferentes universidades y institutos terciarios. Muy bien, hacemos una pausa musical y ya estamos charlando con el invitado del día de hoy. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Con la democracia se come, se cura y se educa. Condenando al teniente general. La falta está bien. Que la austral será una moneda fuerte. Resigno mi investidura presidencial. Juro por Dios nuestro. Para que en la Argentina haya libertad y democracia sindical, afiliate a la CTA. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Muy bien, continuamos en el espacio radial de la CTA. Escuchábamos Ataque 77, que nos hablaba de ese espíritu setentista que últimamente se creía perdido en cierto momento, pero en realidad está vigente ese espíritu de lucha y de resistencia, ¿no es cierto? Hablábamos fuera del aire con Jorge y nos hablábamos de que son una agrupación que básicamente se basa en la resistencia. Yo le preguntaba, ¿resistencia? Que vos me estabas explicando un poquito. Cuando hablas de resistencia, ¿de qué estás hablando? Y sí, creer que por ahí, como me pasa hasta como conceptualmente, es una palabra linda, resistir. Y siempre se pregunta, bueno, ¿resistencia a qué? Resistencia, por ejemplo, a las políticas neoliberales todavía que están en la educación. Y decirlo más, por ahí más simplemente, en el sentido de política universitaria que todavía no contienen a muchos los estudiantes, ¿no? Uh-huh. Deserción estudiantil. Yo, por ejemplo, en mi carrera, cuando entré, éramos 60 cursando la materia y ahora si somos 10 los que nos recibimos es mucho, ¿ves? Además que es una carrera poco numerosa. Pero entendemos eso, que resistir es resistir para que más compañeros, más estudiantes entren, se gradúen, para que más estudiantes puedan o ciudadanos puedan circular por la educación universitaria. Y hablabas de resistencia también a las políticas neoliberales. Sí, que tiene que ver con esto todavía, tiene que ver con ingreso eliminatorio, tiene que ver con quita de mesa de exámenes. Un planteo que dice, bueno, tiene que haber menos mesas porque pocos estudiantes rinden algunas mesas. Y nosotros decimos lo contrario, es decir, si nosotros tenemos más oportunidades de mesa, tenemos más oportunidades para un compañero que pueda avanzar en su carrera, recibirse, pero también más oportunidades para aquel estudiante que trabajando, que teniendo distintas realidades, pueda optar entre distintas mesas. Y no tener el criterio tal vez de un estudiante que por ahí, por suerte, por dinámicas sociales, tenga el apoyo de sus padres, no tenga esa necesidad de trabajar. Nosotros en Humanidad y acá en ESAC también vemos muchos estudiantes que tienen que trabajar. Entonces nosotros pensamos también en eso, ¿no? Muy bien. Y comentamos a la audiencia que tenemos la alegría de ampliar la mesa el día de hoy. Recibimos a otra estudiante universitaria, Pilar. ¿Pilar, tu apellido? Rossi. Pilar Rossi, ya me estoy olvidando. Pilar ya es la segunda vez que viene a charlar un ratito con nosotros. Y nos traes actividades que estuviste realizando últimamente muy importantes, ¿no es cierto? Te internacionalizaste. Bueno, sí, por suerte tuve la oportunidad de ir en representación de todos nosotros a Chile, a conocer un poco y a ver y aprender sobre todo de qué es lo que está pasando allá, porque la verdad es muy interesante y es muy bueno además poder ir a ver lo que pasa, porque no ya a los jóvenes no nos pasa por el costado ver que tantos jóvenes, porque eso creo que es lo más importante de todo esto, que son jóvenes los que vienen sosteniendo y han irrumpido el escenario en ese lugar. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? En Chile está pasando que se está destapando una olla, sí, hablando en criollo. Y para explicar un poco la situación, tiene que ver con un movimiento estudiantil que desde la vuelta de la democracia, después de la última dictadura que duró hasta los 90, viene como rompiendo, ¿no?, espejismos. Y algo que ellos mismos, o sea, yo tuve la oportunidad de conocer estudiantes secundarios, todos los que conocí, las movilizaciones en donde estuve, y en minoría estudiantes universitarios. Y ellos lo que me decían, nosotros de las anteriores veces, que fueron desde el 2006, 2008, ahora, fuimos aprendiendo y fuimos creciendo, o sea, los errores que tuvimos antes, esta vez no los vamos a cometer. Si antes teníamos que ir a este lugar y fuimos a otro, ahora vamos a ir a este. ¿Qué es lo que están reclamando los estudiantes en Chile? En concreto es la gratuidad de la educación desde la universitaria como lo más importante, digamos, porque allá está totalmente arancelada la educación universitaria. Sí, podemos decir que en Chile, la educación en Chile es la máxima expresión del neoliberalismo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. creo que apunta hacia eso las políticas educativas neoliberales, que es la de considerar a la educación como un bien de consumo, no un derecho social. Ustedes saben que hace poco en esta semana que pasó, se hizo el Congreso Pedagógico Provincial, el segundo Congreso Pedagógico Provincial, cuya consigna era la educación como derecho social y compromiso de todos. Nosotros sostenemos que fue un intento de convalidar una ley de educación propuesta por el ingeniero Rovira, que es la que tiene más posibilidades de salir porque es el presidente de la Cámara de Diputados. Ustedes estuvieron analizando en la universidad esta ley, unos profesores, ¿no es cierto? Estábamos hablando de la charla pública. ¿A qué conclusiones, no sé cuál de los dos me puede contar, a qué conclusiones llegaron? Porque, el peligro existe que las leyes estas que proponen algunos políticos, siempre tenemos el temor de que apunten a esto que ocurrió en Chile, ¿no es cierto? Por eso me decías, ¿quién? No, por ahí antes de que el compañero cuente, porque él pudo participar de los espacios de debate, es importantísimo aclarar algo. Sí. La ley de Rovira está en posible discusión, porque anteriormente tenemos esto que hablamos de una ley menemista, neoliberal, para poder relacionar un poco las cosas y ubicarnos, que es la ley que organiza, guía y rige en la universidad, que es la Ley de Educación Superior. Uh-huh. O sea, si no sería indiscutible que eso, o sea, esa ley de Rovira no podría aprobarse. Supuestamente la universidad tiene autonomía, tiene autarquía, tiene una situación que le permitiría que estas cosas no sucedan. No nos pueden pasar por encima un gobierno provincial en esta situación. Por sobre las leyes nacionales. Eso se puede hacer porque, a pesar de los cambios que se vienen dando en el país, hay estructuras todavía que siguen representando esos intereses, sobre todo más si discutimos de la educación universitaria, que somos los que vamos a proyectar las políticas del país. Nosotros hoy lo hacemos con nos está guiando y orientando una ley que viene del menemismo, del neoliberalismo, y que pretende de la educación universitaria que sean parte de un mercado que tiene que ver con negocios internacionales. A eso respondemos. Por eso puede hacer eso Rovira, con la educación de secundaria, primaria y universitaria, porque afectaría a todos los niveles. De alguna forma, lo que expresa claramente Pilar es que es así, que hay una propuesta de ley como esta en la provincia, porque hay una ley de educación superior, uh-huh, que nosotros como estudiantes también hemos luchado históricamente. Se aprobó ya por el 95, apoyada por Menem, también con marcha estudiantil, represión frente al Congreso cuando se aprobó. Y bueno, venimos de esa historia de una ley, esta que te cita Pilar, que no define a la educación como un derecho, uh-huh, define como un bien. Un bien que se puede adquirir en el mercado. Por supuesto. Exactamente. Y esta propuesta, por ahí en términos de lo que es esta propuesta de Rovira, que nosotros algo podemos ir leyendo, discutiendo, que también nos falta más debate también, pero bueno, de la actividad esta que pude participar, se hizo un poco la historia, o sea, cómo afectaría sobre todo a la carrera docente. Nuestra facultad, la Facultad de Humanidades, tiene distintas carreras de profesorado. Si salen profesores, compañeros que van a trabajar, y varios docentes explicaron cómo afecta eso a la carrera docente. Esta propuesta, la ley de controlar cada 2 años, creo, a todos los docentes, meterlos en un sistema de continua evaluación. Después de evaluación, de apriete casi, ¿no? De evaluación, ¿para qué? ¿Con qué criterios? ¿Quiénes van a evaluar? Y después se plantea que hay 24.000 docentes, una cosa así, en la provincia. Sí. Y de cómo iban a hacer cada 2 años evaluar todo eso, que es una cosa casi imposible. O sea, por lo menos en términos burocráticos. Pero más político, en términos más políticos. Y vemos que es una propuesta neoliberal, claramente. Así es. Ahora, qué importante el momento histórico que estamos viviendo. Porque si ponemos en comparación, Chile se tuvo que levantar ya cuando sucedió. O sea, se privatizó. La están sufriendo a esa ley de privatización y de que está en el mercado. El que tiene plata estudia, es así. Ahora nosotros, acá en la provincia, en la Argentina, estamos a tiempo de atajar este tipo de movimientos neoliberales, ¿no es cierto? Por eso decimos, este programa, el del día de hoy, con la presencia de los chicos acá de la universidad, es muy importante que le prestemos atención entre todos, tanto los estudiantes como los docentes, como los padres también, ¿no es cierto? Porque el día de mañana, los padres de los alumnos, la sociedad en general, el día de mañana, este es el peligro, ¿no es cierto? Que el que no tiene plata no va a poder estudiar. Uh-huh. Y la educación es una herramienta de liberación de la persona, ¿no es cierto? La persona educada e instruida es libre de decidir su futuro. Hacia eso apuntamos. ¿Alguna cosita que te quedó en el tintero sobre la discusión esa? Yo me acuerdo mucho que uno de los profes decía, esta ley tiene un gran problema, que es la ambigüedad en sus en su redacción, ¿no es cierto? Que deja abiertas muchas puertas. Por ejemplo, decía de el Estado debe garantizar las condiciones mínimas. Sí, no, cuando uno se sienta a leer un poco lo que plantea, la manera en la que está escrito, y yo soy una estudiante que hace seis en realidad, porque estuve en Buenos Aires estudiando también, estoy inserta en el sistema universitario, y uno se da cuenta que no tiene ni el mínimo interés en dejar en claro las cosas, porque no está inserto en el tema. Esta ley claramente es una respuesta política al movimiento docente que en esta provincia viene hace años poniendo en el escenario político la demanda social, que es lógica en las sociedades, hay demandas sociales que tienen que poner un poco los puntos sobre las IES. Acá los docentes los vienen haciendo. Eso fue la respuesta que dan. Cuando uno lo lee, te das cuenta que responde a que cómo los docentes vienen poniéndose en la calle, ¿no es cierto? Sí. Y ustedes desde su agrupación vienen movilizándose también junto a los docentes, ¿no? Sí, no, más vale, por suerte. ¿Han participado de varias actividades? Sí, hemos... Por ahí lo más... 2007, por ejemplo, se puede tirar muchas cosas, sí. Pero 2007, una movilización muy importante de docentes universitarios, una marcha de cerca de 800 estudiantes, que se apoyó después, más recientemente, lo que tuvo que ver con el proceso de lucha docente ¿no? en los niveles medios, con lo que fue también el corte histórico en el puente, ¿no? Sí. Esas 15 horas, algunos de los compañeros que estamos acá, estuvimos todo ese tiempo acompañando la lucha, ¿no? Sí, y también participamos por ahí de otras actividades juntos, ¿no es cierto?, que dentro de la CTA y dentro de unas movidas sociales, ¿no es cierto?, cosas como el boletazo. Uh-huh. Ustedes estuvieron presentes muy activamente en esa movida, ¿no? Sí, también. Sí, ahí volvemos a lo que sé que charlaban al principio, porque eso tiene que ver con parte de nuestra postura política, nuestra actitud política como agrupación, de cómo vemos lo que pasa a nuestro alrededor. Por eso antes te decía, cuando empezamos a hablar de la LES, nosotros traemos a colación eso porque somos universitarios y eso, desde ese sector, nos ponemos a discutir ante la sociedad, pero además entendiendo que tenemos todos el mismo problema y la única manera, la única que nos queda para ir resolviendo es ir haciéndolo entre todos. No hay nada que esperar más adelante. No, y de hecho se está haciendo, ¿no es cierto? De hecho la ley de Rovira, que salió con tanta fuerza, la ley de educación del ingeniero Rovira, salió con tanta fuerza con el apoyo sindical de sus cómplices sindicales, que es la UDPM y la diputada Leverberg, digamos, salieron con mucho ímpetu y con movilizaciones, con salida a la calle, con discusiones, se tuvieron que echar un poquito para atrás y decir no lo vamos a discutir este año, hicimos un año electoral. Se la atajó por ahora, ¿no es cierto? Es cuestión de seguir movilizándose y seguir estudiando. ¿Escuchamos música en la mañana del domingo? Seguimos en el aire en el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Abiertas las líneas de comunicación, si quieren enviar mensaje de texto, 03752-1581-2669. Líneas fijas, 432-332 y 430-342. Seguimos con integrantes de la agrupación Muro, una agrupación que pelea desde la universidad, lucha desde la universidad, para resistir a las políticas neoliberales como principal consigna. Hablábamos con Pilar, que hizo un viaje muy interesante a la República Hermana de Chile, donde se está llevando adelante una lucha muy fuerte, muy hasta violenta, ¿no es cierto? Que desde el sector estudiantil tienen puntos específicos que buscan reivindicar, ¿qué son? Bueno, en cuanto a lo universitario, lo que está en claro, que se está pidiendo, aunque se sabe que es realmente muy complicado, que es la gratuidad de la educación universitaria. Recién Jorge nos contaba un poco lo que tiene que ver con los costos de vida y los costos para acceder a la educación universitaria, que ya te los vienen estableciendo desde la educación secundaria, que se resulta muy, muy complicado que una familia pueda pagarlo. Por eso tanta gente hoy en día en Chile está conmovida por esto, no solo los estudiantes. Jorge, hablabas de la relación entre los ingresos de una familia. Sí. Y se calcula que para una familia trabajadora un ingreso anual más o menos de unos $500. Y las cuotas universitarias están, lo que se acumula de deuda, solo están en $900. Y ahí hay una relación de endeudamiento. Es decir, más cuando una familia tiene varios hijos también, que mandar al colegio. O sea, una familia tipo tiene que pagar más universidad de lo que gana en el... Y eso lleva a endeudarse, eso lleva a pedir préstamo, lleva a endeudarse. Y como dice Pilar, eso lleva a un punto en que la sociedad chilena y los estudiantes tienen que salir a pelearla, ¿no? Que ya la vienen peleándose mucho, pero ahora se masificó más. Uh-huh. ¿Y a nivel secundario y primario también tienen dificultades que son? Sí, en presupuestaria también, pero de todos modos sería como más fácil para resolverlo, pero lo más político del planteo es la desmunicipalización de la educación media. O sea, allá está como acá, municipalizada, acá está provincializada. Ajá. Entonces hay una desvinculación que en las partidas presupuestarias sabemos que nos terminan perjudicando. Sí, sí, sí. A los que estamos ahí accediendo a esa educación. O sea, el Estado Nacional se desentendió de la escuela secundaria. Claro, y los chicos lo que están sosteniendo es eso, que es sorprendente. En un colegio, que me acuerdo que era un colegio de niñas, las chicas nos decían, nosotros ya en realidad ganamos muchas de las reivindicaciones de este colegio que estamos acá, que era ampliación de los espacios, refacciones, mejor presupuesto, pero nosotros seguimos porque nosotros lo que estamos viendo es otra cosa que tiene que ver con eso. Uh-huh. Porque si no, va a seguir siempre sucediendo lo mismo, porque sabemos qué tipo de economía tenemos. Por eso fue tan, tan importante poder ver y realmente ver que son jóvenes muy, por ahí las madres estarían muy sorprendidas y por ahí hasta les costaría mucho entender, porque hablamos de chicos de 13 años a 17, los que yo pude conocer, ver, hablar, que se expresaban en este sentido, está con una visión muy política de la realidad, pero porque ellos mismos, no como suele decirse, digamos. Ahora, ¿no tenés idea de hace cuántos años que se lleva adelante este sistema educativo en Chile? ¿Arancelado? Sí. Si no me equivoco, desde la dictadura que se sostiene la educación arancelada universitaria. Quiere decir que hace varios años que lo vienen sufriendo. Sí. Llega un punto... Ellos que... no tenían, de hecho, ahora me acordé que una vez a mi barrio, yo vivía en Buenos Aires, cayó un contingente de chilenos que estaban paseando y bueno, mi mamá les contó un poco cosas de acá, del lugar que su hija estudiaba. Y se sorprendieron de que la educación era gratuita, universitaria, porque allá no tienen y no tenían, y ya está establecido que no puede ser así, pero... Ahí vemos lo importante que es la información, que la información circule en la población en general, ¿no es cierto? Porque así nos vamos enterando de estas cosas y nos vamos preparando para resistir, justamente. Sí, además decíamos, hay que estar atento. Sí, te pregunto, ¿sabes, tenés conocimiento qué organizaciones están llevando adelante estos reclamos o es forma totalmente espontánea de la ciudadanía que salió a la calle? No, de espontaneidad, la verdad que son pocas las cosas que surgen, siempre hay una organización detrás. Acá lo que está funcionando en los estudiantes son las federaciones en los distintos niveles, universitarios y secundarios. Tienen la CONFECH y la CONFER, uh-huh, que son los como los órganos de representativos de los distintos niveles educativos. Y dentro hay distintas tendencias políticas dentro de los estudiantes. Existen, además, hay estudiantes que están organizados en distintos partidos o movimientos, pero la mayoría está sostenido por compañeros que simplemente se reconocen como estudiantes secundarios o estudiantes universitarios que están movilizados por la situación y están representados. Eso es muy bueno, por, bueno, todos los colegios tienen delegados, yo tuve la posibilidad de participar. Hay organizaciones estudiantiles, ¿no es cierto? Sí, ellos tienen sus delegados, se juntan en la asamblea, van definiendo y van avanzando. Ajá. Ahora, qué importante esto de que los estudiantes se organicen, ¿no es cierto? Por eso nosotros siempre promovemos todo tipo de organización en el que en que los pares se junten y empiecen a discutir estas cosas, ya desde la secundaria inclusive, que se formen los centros de estudiantes, que muchos directores de escuela por ahí le tienen un poquito de miedo a la organización estudiantil, pero son formas de prácticas democráticas, ¿no es cierto?, que te van preparando para la vida futura. No vaya a ser cosa que llegues a una etapa en la que ya no puedas o haya que luchar ya contra un sistema ya instalado. Nos manda un mensaje Luis Brites, si entiendo bien, de Buenos Aires, aparentemente, nos está escuchando. Así que nos manda un mensaje de aliento y dice, hola, te estoy escuchando, fuerza compañero. Fuerza compañero, en general. Así que un saludo entonces para el compañero que nos está escuchando por internet, seguramente. Muchas gracias. ¿No llega a Buenos Aires esta radio, no? Solo por internet. Ya le vamos a dar fuerza. También se dieron hechos de violencia en Chile. Y sí, bueno, no van a entregar tan fácil un reclamo tan inmenso, ¿no? Sí. Porque es un significa negocio, mucho dinero, ¿no? muchísimo dinero, para los bolsillos de los empresarios. Sí, pero es un negocio redondo para los empresarios y para el Estado, que no tiene que poner un mango en la educación, ¿no? Sí, pero por ejemplo, lo que una cuestión que nos habían comentado es que ellos mismos sacaron la relación de que si el Estado invertía el 3% de lo que ganaba el cobre, podían solventar los gastos de la educación. O sea que es como que te digo, para el negocio, para el bolsillo de los empresarios es un negocio. Ahora, si el Estado se hiciera cargo, no sería tan grande lo que tendría, en función a la plata que recibe. Bien, tenemos una llamada al aire. Buenos días, ¿quién está al aire? Muy buenos días, Avellaneda. Te habla el compañero Saldívar. Fausto Saldívar, fin salís al aire. ¿Cómo te va? Gracias por estar siempre ahí. No, siempre prendido estoy presente y para decirte a vos y a todos tus, los dos chicos que están ahí, que es muy importante lo que estás diciendo, y vos al frente, a pesar de que no está el otro brazo derecho, que no estás solo. Estamos escuchando como muchos y miles, como dijo Evita, volveré y seremos miles. Y qué importante lo que están diciendo los chicos acá. Sí, señor, es muy importante, por eso le estoy escuchando. ¿Sabe qué, Avellaneda? Esta gente ya está hablando de municipalización. Ya intentaron varias veces municipalizar acá en Misiones. Hubo intentos. Hubo intentos, pero menos mal que nosotros no somos dormidos. Y tenemos que seguir despiertos, porque en cualquier momento esto puede levantar cuatro manos y aceptan y aprueban. Por eso decíamos lo importante de atajar la ley de Rovira, que tiene, señor, supremacía dentro de la Cámara de Diputados. Le hace levantar la mano y aprueban. Esa reunión pedagógica de 3 días que se hizo, es una lástima que se perdió, porque tenía que haber estudiado con más profundidad, porque se agarró muy por arriba ciertos puntos. Sí. Esperemos organizar todos los gremios, no solamente de esta señora que será de diputada nacional y quiere llevar a todo el mundo por delante. Ella como diputada nacional tenía que estar allá en el recinto haciendo leyes para que los docentes trabajen mejor y estén bien. Y como delegada gremial no pasa nada. No sirve para nada. Ella tendría que estar en un gallinero, señor. Sí, porque por la mente ladra, ladra, ladra. Bien. Bueno, esa es mi opinión. Y decirle, yo sé que está saliendo por el aire y no le tengo miedo a nadie. Bien, yo hago lo, bien. Yo digo lo que... Yo me ocupo o me hago responsable de lo que digo. Bien. Gracias, hermano, y fuerza, y todo el mundo te están escuchando. Gracias, Fausto, un abrazo grande. Chao. Que pase el lindo domingo. Gracias, igualmente. Bien, era Fausto, un compañero que siempre está prendido a la radio, escuchando atentamente y siempre aportando y también criticando. Lo que le pedimos siempre a los compañeros es que nos aporten al programa y critiquen constructivamente para poder ir mejorando. Vamos a un tema musical y después continuamos con la agrupación Muro en el estudio de FM Universidad. Thank you. Fin de espacio publicitario. Bueno, se va la hora en la mañana del domingo. Linda mañanita, ¿eh? Linda soleada, una mañana para disfrutar. Se comunicaba Silvia, una aficionada a escuchar radio, nos decía ella, y nos hacía varios comentarios que tienen que ver con la presencia de los chicos acá. Dice que esta, nos decía Silvia, que esta política educativa en Chile es capitalismo puro, que en Chile existe el gobierno de los privilegiados, quiere decir que solo los privilegiados, vale decir los adinerados, son los que pueden acceder a la educación, ¿no es cierto? Cosa que a lo que nos estamos resistiendo acá en Misiones y los argentinos en general, ¿no? Los pulposamente adinerados, además. Y dice Silvia también que es importante que los chicos hagan, que los chicos, se refiere a la juventud, ¿no es cierto? Ustedes en este caso, que se manifiesten, que se acerquen a los docentes para discutir, para apoyar y para informarse más que nada. Decía Silvia que en el Estado no todo es color de rosa, así que depende de nosotros, de nuestra participación, orientar las políticas educativas del país, que tienen que ver con toda la ciudadanía, no solo con los estudiantes y con los docentes, sino con la ciudadanía en general, ¿no? Porque las políticas educativas son las que después determinan qué tipo de país o qué tipo de ciudadanos vamos a tener. ¿Mensajitos o mensajes finales de parte de ustedes para dejar acá el programa La CTA? Bueno, tomando precisamente eso de la CTA y todo lo que discutimos y los comentarios que hicieron, por lo menos los oyentes que se acercaron a dejar su comentario, va en relación a esto, a la juventud. Me parece que en la juventud, en el mundo hoy, en este tiempo que ya excede lugar, nos está atravesando una responsabilidad concreta en cuanto a que nosotros somos, tenemos mucha energía para dejar en esto. Estos mismos chicos nos decían, no tenemos nada que perder, ni material ni espiritual, y tenemos todo para ganar. Mucho por recuperar, mucho para ganar. Mucho, todo por recuperar. Y en eso también, así como compañeros de la central, que nosotros como agrupación, como personas, estamos adentro de la central, tiene que hacernos pensar un poco cómo central, y acá en Misiones, cómo estamos conteniendo a los jóvenes, qué propuestas tenemos para ellos, porque me parece importantísimo que esta central, que tanto queremos y que tanto creemos que es el espacio de representación, llegue a todos estos jóvenes. De Misiones salió en la provincia, una de las provincias con más jóvenes del país, y me parece que si no hay muchos chicos cursándose en la facultad, no es por el presupuesto, sino por, o sea, es porque la propuesta no la están haciendo querer llegar. Yo no dudo que los chicos de esta provincia quieran estudiar en nuestra facultad, que es de nosotros. O quieran seguir estudios en general. O que quieran seguir estudios en general, más allá de la universidad. Así que me parece que, bueno, tiene que ser un llamado de atención, pero en cuanto a que tenemos que hacer que esta herramienta sea útil también para este sector de la sociedad. Solo con participación lo vamos a lograr. Más vale que sí. Jorge, ¿algún mensajito final? Por ahí muy corto, así también como el humilde aporte que nosotros hacemos todos los días a la facultad nuestra, en el caso Humanidades, como agrupación, lo que hacemos es organizarnos, tratar de organizar para defender nuestros derechos, los derechos de los compañeros. Y últimamente hemos estado planteando reclamos que tienen que ver con nuevo equipo informático para el tercer piso de nuestra facultad, con las becas que actualmente están en 50 pesos para apunte, con la cuestión del nuevo comedor, un comedor que todavía no sabemos bien en qué condiciones va a estar, donde van a ir compañeros de tres unidades académicas, exactas, humanidades y enfermería. Entonces estamos planteando estas discusiones como una forma, tal vez, de un humilde aporte en esta lectura que hacía Pilar, de como jóvenes hacernos cargo de nuestra realidad y tirarle para adelante defendiendo nuestros derechos, ¿no? Sí. Un comedor que es responsabilidad absoluta del Estado, garantizar que tengan condiciones óptimas para que ustedes se alimenten y puedan estudiar como corresponde. Sí, por supuesto. Muy bien, este fue el programa de la Central de los Trabajadores de la Argentina, con la presencia de los jóvenes integrantes de la agrupación Muro. Ernesto Avellaneda, mi nombre, me despido hasta el próximo domingo. Por resolución 173/10 de Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.